en el tiempo de Navidad hasta el domingo que viene, que es el bautismo de Jesús, contemplando especialmente este misterio. Y en este prólogo de Juan podemos reconocer también lo que se llama el principio y el fundamento de la vida cristiana. El principio, el arjé, es la palabra, el verbo. Y el fundamento es que esta palabra habitó entre nosotros, puso su morada, o también algo, un término todavía más fuerte, explícito, acampó. Acá hay unos que se van de campamento ahora, ¿no? Cuando uno acampa, pone también estacas, ¿eh?, para que no se vuele la carpa. Así fue la acampada del Señor, una acampada embarrándose y hasta el fondo, firme. Ese es el misterio de la encarnación. Dice el Papa Emérito Benedicto XVI, respecto a este misterio, dice: Dios se ha hecho hombre, ha venido a habitar entre nosotros. Dios no está lejano, está cerca, más aún es el Emanuel, el Dios con nosotros. No es un desconocido, tiene un rostro, el de Jesús. Es un mensaje siempre nuevo, siempre sorprendente, porque supera nuestras más audaces esperanzas. Especialmente porque no es solo un anuncio, es un acontecimiento, un suceso, que testigos fiables han visto, oído y tocado en la persona de Jesús. Termina diciendo: el Verbo se hizo carne. Ante esta revelación puede surgir una vez más en nosotros la pregunta: ¿cómo es posible? El Verbo y la carne son realidades opuestas. ¿Cómo puede convertirse la palabra eterna, omnipotente, en un hombre frágil y mortal? No hay más que una respuesta: el amor. El que ama quiere compartir con el amado, quiere estar unido a él. Y la Sagrada Escritura nos presenta este misterio. Eso es lo que estamos, especialmente en este tiempo, en estas 3 semanas posteriores a Navidad, reviviendo y recordando el misterio del amor de Dios. Como dice el Papa, el que ama quiere compartir con el amado, y por eso es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una cuestión de amor. Por eso este tiempo, especialmente de Navidad, es una invitación a celebrar la presencia de Jesús entre nosotros. Eso es como el tono que guía este tiempo de Navidad y que invito especialmente a poder vivirlo de ese modo. Él está con nosotros, es el Emanuel. Tomar conciencia de su presencia en toda nuestra vida. Y uno de los modos que hoy la palabra acentúa esa presencia, dice el Evangelio, es la luz. Jesús como misterio de la luz. Y por eso su presencia luminosa, la presencia de Jesús que resplandece en las tinieblas, tiene muchas manifestaciones. Una muy particular y por excelencia es lo que estamos celebrando ahora, la Eucaristía. Qué bendición es poder, pienso que esto se da entre nosotros, yo lo vivo así, sé que ustedes también, pero poder, cada misa que venimos, poder reconocer, poder celebrar, poder alabar, poder bendecir en cada Eucaristía esa presencia del Emanuel con nosotros. A través de los sacramentos, esa luz brilla también entre nosotros, en la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, bueno, y en cada una de las manifestaciones sacramentales. Ahí Dios brilla en las tinieblas. Brilla también su luz en la comunidad, donde hay 2 o más reunidos en su nombre. Por eso animo especialmente en las familias, en estos días, poder orar un poco más en común, rezar el rosario, hacer un momento de oración espontánea, bendiciendo la mesa, que podamos hacer presente en la oración familiar también esa presencia de Cristo vivo, especialmente en este tiempo, quizás que uno está un poco más distendido. Esa oración más gratuita, pero que podamos reconocer en nuestro hogar también la presencia de Cristo y dar gracias por Él a través de la oración. Y también reconocer su luz a través de las circunstancias y de la providencia. Ahí también su amor se manifiesta. Encuentros con personas, a veces acontecimientos dolorosos, donde la providencia actúa de un modo mistérico, pero muy real, y que uno quizás en el momento no la descubre, pero después se da cuenta. El Señor estuvo, y quizás en ese momento uno quedó un poco confundido, o perturbado, o imposibilitado a reconocer esa luz, porque a veces el dolor impide que esa luz sea reconocida. Pero ahí también está Dios, por eso también a veces en el dolor aprender a descubrir y también esa presencia de Jesús que acompaña y que guía. En definitiva, descubrir, recordar y celebrar esa presencia resucitada. Y en segundo lugar, decía que la luz brilla en sus distintas presencias, pero también la luz se acrecienta cuando salimos al encuentro del otro. Por eso también en este tiempo de Navidad es una invitación. Bueno, como saben, bueno, no sé si todos, pero algunos sí, ahora estamos de misión. Yo acabo de llegar hace una hora de Fray Bentos, me estoy yendo mañana a las 8 de la mañana, vuelvo a terminar la misión, que termina el 6. Pero bueno, es esa certeza que estamos compartiendo diariamente con estos 90 jóvenes. Impresionante lo que está sucediendo ahí en este lugar de Fray Bentos. Es la luz de Cristo que está brillando en ese lugar con mucha intensidad. Se percibe también allá mucha oscuridad. No por maldad, sino por desconocimiento. Bueno, esa luz que Cristo lleva a través de nosotros, algunos lo encandilan y quizás por ahora lo rechazan. Y muchísimos la reciben y la aceptan. Y de repente empiezan a transformarse de a poco sus corazones y también sus vidas. Ayer tuvimos, son 3 noches de retiro como cierre, ayer tuvimos la primera, muchísima gente. Hablamos, dimos testimonio, oramos. Una alegría había, si hace tantos años no teníamos esto, decía la gente. Y bueno, hoy a la noche esperamos, no sé, más del doble de personas. Ya la gente iba comentando y hablando, algo estaba sucediendo. Es la luz de la Navidad de Cristo empezó a brillar en ese lugar donde en apariencia estaba todo muy en tinieblas, muy oscuro, ¿no?, respecto a la fe. ¿Cómo se hizo? A través de 90 luces, que son personas concretas que fueron a llevarlas y compartirlas a los demás, es decir, al testimonio de una comunidad, salir al encuentro del otro de distintos modos. Comparto acá, Padre Willy, está en otra misión en Uruguay, pero en Montevideo, en otro lugar que se llama el Cerro, que es un asentamiento, ¿no? Y bueno, fíjense cómo llega esa luz, de modos tan extraños, pero mandó una crónica, leo un párrafo. Dice, los días transcurren según el horario de la misión, esto es, oración y visitas a las casas. Como anécdota puedo compartir una visita que me tocó hacer con Anthony. Anthony es un misionero norteamericano, ¿no?, que está preparándose para ser sacerdote. Con él llegamos a una casa que tenía un pañuelo de los Estados Unidos puesto en la ventana. Llamamos a la puerta para hacer la visita de la misión y para preguntarle a la persona que vivía ahí si era efectivamente de Norteamérica. Al salir el hombre, y para desilusión de Anthony, le dijo que era de Uruguay. Le explicó también que el pañuelo lo usaba para salir y lo tenía porque le gustaba escuchar a los Guns N' Roses. Fue el momento en donde sin mucha introducción Anthony sacó su guitarra y comenzó a interpretar en medio de la calle, frente al hombre que se asomaba por la puerta, un tema tras otro de los Guns. Paradise City, Passions. Luego de la música vino la invitación a pasar a la casa, las oraciones, los testimonios, y ahora, como se imaginarán, esta persona está participando de todas las actividades que organiza la misión. Entra a cada una de ellas preguntando, ¿dónde está Anthony? Bueno, es decir, Así empezó. Y ahora está haciendo el retiro y está haciendo a misa todos los días, ¿no? Bueno, esa es la luz de Cristo. Salir al encuentro, ver por dónde, ¿no? Uno puede esa luz penetrar, por qué ventana puede encontrar, por qué escondrijo, y bueno, y así llega. Con la también astucia, pero con el amor en el fondo que uno quiere hacer llegar de distintos modos, esa luz como sea, por donde pueda, por lo menos un rayito, ahí hay que entrar. Bueno, es el Espíritu Santo el que a veces nos va diciendo a tal persona, en tal situación, que uno dice, ¿qué situación difícil? ¿Cómo entro con la luz de Cristo a esta? Bueno, hagamos como los, agarremos la guitarra, ¿no? Cada uno tendrá su... No es literal lo que yo digo, ¿no? Porque cada uno verá cuál es el arte que puede desplegar, ¿no? Para poder llegar a cada persona, pero siempre hay un modo que uno le puede llegar a una persona para poder también transmitirle esa luz. Una palabra, un gesto, una sonrisa, un acercamiento. En fin, el Espíritu Santo va marcando, pero ir. Ir con la de ellos, ¿eh? Para salir con la de uno, por amor. Como dice la palabra de Dios, como dice San Pablo, me hago todos, para ganar uno a Cristo. Nos hacemos todo con todos, ¿no? Para llevar esa luz. Por eso también pedíamos, bueno, que esa luz también se va a acrecentar en nosotros con esa certeza de que estamos llamados a levantar esas antorchas en este tiempo de Navidad y con discreción, pero también con audacia, con valentía, con ingenio, con mucho amor, poder llevarla también a muchas otras personas que quizás están en la oscuridad, no por maldad, sino porque, bueno, están esperando que esa luz brille, ¿eh? Como este joven que ahora recibió esa luz de Cristo a través de una guitarra y está participando también de los retiros y actividades, ¿eh? Como él, hay muchos al lado nuestro, por eso también pedimos, especialmente en esta misa, para que esa luz brille en cada uno de estas personas. Creo en Dios, Padre todo.